Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Banquete. Alicante, 2 de marzo de 2011. Estimados doctora Orbajosa y doctor Zayus, me dirijo a ustedes con el único objetivo de dar a conocer mi problema, porque considero que lo es y necesito de su consentimiento. Tengo miedo al lado derecho del cuerpo. Si pudiera, solo tendría al lado izquierdo. He pensado múltiples soluciones: negar su existencia, cortarme el lado derecho, operarme para tener dos lados izquierdos, reconciliarme con él mediante un sistema de aproximación sucesiva con ayuda de caricias. Pero nada funciona. El problema empieza en el hombro y acaba en el dedo gordo del pie, aunque soy consciente de que el lado derecho de mi cabeza me juega malas pasadas. Mi mejor perfil es el izquierdo, la mitad más desarrollada del cuerpo, la izquierda, y, por supuesto, el lado hacia el que se inclinan mis testículos, el izquierdo también. No piensen que es una cuestión de ideología. No milito en ningún partido ni me interesa la política. Tampoco estoy loco. Desde pequeño siempre ha sido así. Hace tiempo que evito mi derecha. Cuando ando, cuando me siento, cuando me acerco a alguien, lo hago siempre desde la izquierda, dejando caer hacia atrás la derecha como una prueba de desinterés hacia ella. Pero ella está siempre presente y me engaña. A veces se adelanta, otras intenta bajar la primera de la cama o dar la mano, ponerse mi reloj o tocarme la cara, pero yo hago todo lo posible por evitarlo. Grito para asustarla, fuerzo mis músculos hacia atrás o le doy un puntapié con el pie izquierdo. Tengo miedo de que algún día pueda dominarme y he pensado, como les decía al principio, en una operación parcial de mi cuerpo. He conseguido convencer a mi mujer para que ella también se opere, ya que no quiero ninguna derecha en mi casa. Espero su aprobación porque en el hospital me piden un informe psicológico y sé que ustedes lo firmarían. Quedo a la espera de su respuesta. El que les escribe es un hombre atemorizado y desesperado. Aprovecho también para felicitarles por el programa. Firmado, Sturgeon Lorca. Estimado señor Lorca, lo primero agradecerle que nos haya hecho llegar su carta. Son muy pocos los casos que nos encontramos de personas que, como usted, tienen miedo a su lado derecho. La dextrofobia es una fobia común, normalmente se aplica a objetos que se encuentran ubicados en el lado derecho. Y bueno, como bien le he dicho, pocas son las personas que trasladan, aplican eso a lo que es su mitad corporal. Por supuesto, vamos a firmarle, ya le digo de antemano, ese informe psicológico que le permitiría a usted acudir al quirófano. Nunca vamos a ir en contra de la decisión de un paciente. Pero antes queríamos plantearle algunas preguntas. Preguntas, por ejemplo, en torno a qué pasaría con aquellas partes de su cuerpo que están ubicadas en el eje central, véase, nariz, boca y pene. Si en el caso de que decidiera hacer una operación total de la mitad de su cuerpo derecho, esas partes centrales formarían a ser parte de su lado derecho. En el caso en el que decida sustituir su lado derecho por el izquierdo, por un nuevo izquierdo, ese nuevo lado izquierdo pasaría a formar parte o se convertiría automáticamente en un lado derecho. Son dudas que nos quedan. No sé, doctor Zayus, ¿qué opina usted de esto? Bueno, para empezar, su problema me parece increíble y fascinante para la ciencia psicosocial y antropológica. Si le recomendásemos la operación, pero sí decirle que efectivamente, cuando usted tenga, tiene que tener usted en cuenta que cuando se haya trasplantado un lado izquierdo, a ver si encuentra algún donante del lado izquierdo, tendrá que tener mucho cuidado con no mirarse al espejo, porque cuando usted se mira al espejo aparecerá el reflejo de un lado derecho y eso podría sumirle en el terror. Tendría usted Por otro lado, un problema se encontraría con la dificultad a la hora de andar al tener dos pies izquierdos que caminaría en círculos, con la dificultad añadida de que ese caminar en círculos le llevaría a caminar siempre en dirección derecha, lo cual también podría ser causa de gran espanto. Con esto, señor Lorca, lo que le queremos decir es, por un lado, que tenemos que esperar a que aparezca una persona que, como usted, tiene una fobia, en este caso, a su lado izquierdo del cuerpo, y que, como usted, desee realizarse una operación. De esta manera encontraríamos la solución perfecta a los dos casos. Compartirían las extremidades no deseadas y dejarían de ser simétricamente iguales. Sí, otro problema sería que podría usted encontrarse es como igual que le sucede a la gente que ha sufrido un accidente y se ha amputado, por ejemplo, una pierna, que tiene el problema del miembro fantasma, que para nuestros oyentes que no lo conozcan, el problema del miembro fantasma es que el que ha sufrido la amputación tiene dolores en la pierna que le falta, tiene como una imagen psíquica somatizada de esa pierna faltante, y en su caso podría tener recuerdos de aparecérsele su lado derecho como una parte, como un miembro fantasma. Para esto le recomendamos, yo personalmente le recomendaría, cuando sucediese estos ataques de fantasmagorías, pues tomarse un par de whiskies solos o con hielo podría estar bien. Probablemente se mareará y girará en torno a su lado derecho, pero con un par de whiskies más se solucionará el asunto, porque caerá redondo, desde luego. Y bueno, hasta que llegue el día de la operación, lo más importante de todo es que procure no mirarse delante de un espejo, ya que el lado derecho aparecerá permanentemente. Y después también, por lo tanto, más que obligar a su mujer a operarse al igual que usted, hable con ella para retirar todos los espejos de la casa o aquellos cristales, bien sea de una mesa, estantería o mueble de la cocina, que puedan devolverle una imagen de sí mismo desde un lado derecho no deseado. Sí, el espejo es un problema en el caso de la operación, pero si usted optase por no operarse, podría ser, curiosamente, una forma de solución. Es decir, usted podría confeccionarse un traje, una especie de chubasquero reflectante confeccionado con espejos, que solo cubriese su parte derecha, se quedaba reflejada la izquierda, pero tendríamos otra vez el mismo problema, lo que reflejaría sería una parte derecha. Así que el chubasquero reflectante debería colocarse en la parte izquierda para que al quedar reflejada la derecha, reflejase una parte izquierda. Lo que los coches son los espejos retrovisores, vamos. Sí, pero tendríamos otra vez el problema, porque reflejaría una parte izquierda, pero la parte derecha seguiría siendo parte derecha, porque nos faltaría un espejo reflectante en la parte izquierda, que no podemos ponerlo. Otra solución sería que usted pusiera un traje de espejo completo y así reflejase el mundo. Pero este no es su problema, porque yo lo que he entendido es que usted, esta fobia no sé si es tanto visual como... Es decir, si usted fuese ciego, la noción de derecha o izquierda no la conocería. A no ser que alguna persona se acercara a él, algunos de esos locos que van por la calle y deciden ayudar a un ciego y deciden cogerle por el lado derecho para atravesar corriendo la acera. En ese caso, también tendría el problema. Esperando haberle sido de alguna ayuda, se despiden de usted, señor Sturgeon Lorca, el doctor Zayus, quien habla, y la doctora Orbajosa. Siguiente consulta. Madrid, 28 de febrero de 2011. A la atención de la doctora Orbajosa y el doctor Zayus. A diferencia de otras personas, el motivo por el que me dirijo a ustedes no es mental, sino fisiológico. Lo mío no es una fobia, ni tengo alucinaciones, no oigo voces, ni tengo lo que comúnmente se llama trastorno. Lo mío es una cuestión de olores, y es que no me gusta el olor de mi regla. Estoy segura de que no soy la única, pero no todas las mujeres quieren reconocerlo. Sobre todo me pasa en los días tercero y cuarto, donde mi regla es mucho más fluida y más densa. Supongo que sabrán de qué estoy hablando. Hablo de ese extraño olor a sangre, a célula muerta, a tejido residual, a eritrocito y demás bacterias anidadas. He probado de todo, compresas de espesor normal, extraplanas, con diferentes grados de absorción, nocturnas, de forma ovalada, con mayor absorción en el centro, con protección lateral y refuerzo occipital, con tejidos especiales, las de gránulos azules, las de gránulos rojos, las que tienen toallitas incorporadas, tampones para novatas a los que incluso he incorporado preservativos de sabores, copas de luna con esencia de manzana y hasta una sonda. Procuro cambiarme 20 veces al día y siempre llevo conmigo un jabón especial para zonas íntimas. Pero el olor, ese olor, siempre está ahí y consigue despertarme muchas náuseas. Les parecerá una locura, pero estoy pensando en usar un ambientador de coche. ¿Esos de pino que una cuelga en el espejo retrovisor? Combinado con el tampón o con la compresa, estoy segura de que conseguiré el efecto deseado. Quiero conocer su opinión al respecto y también si han recibido consultas similares. Un saludo, firmado XXX. Querida amiga, te damos las gracias por confiar en nuestro consultorio y, en primer lugar, queremos decirte que pese a tu afirmación de que tu problema no sea mental, lamento tener que informarte que sí lo es. Tienes un grave problema mental, dicho claramente. De hecho, tu insistencia en negarlo es prueba de que lo es. Si no, no harías mención a ello. Te preocupa tu mente, tu estado psicológico, y por eso insistes en que no tienes problema alguno de esa índole. Dices que no es una fobia. En mi opinión, no sé qué pensará la doctora Orbajosa, sí creo que es una fobia. Me hace pensar en el tradicional complejo de cloaca que sufren las mujeres, por lo visto, en la tradición psicoanalítica, o mejor dicho, de acuerdo con esa tradición de análisis. Posiblemente no tengas alucinaciones, pero algo te pasa en tu psique. El problema que nos plantea, por otra parte, hoy en día es muy común, puesto que vivimos en una sociedad paranoica. Con el tema de los olores, sí, doctor Zayus, digámoslo claramente. O sea, la sociedad en la que vivimos está preocupada con los olores y yo en este caso también veo una especial delicadeza al qué dirán. No tengo muy claro por qué, quizás eso pueda ser motivo de otra consulta y de otra carta. Te animamos, querida XX, a que hablemos más tranquilamente de ello otro día. Sí, en la época actual hay una obsesión, una sobredimensionada obsesión hacia la higiene. Ya se ha convertido en algo de una psicosis general por la higiene en esta sociedad clínica, donde la higiene debe ser el microbio, la guerra al microbio, al olor, obsesiona, y sobre todo a la mujer, que siempre ha asociado decencia con higiene. Yo, además de todo esto, pues me cabe una pregunta, ¿no? Aparte de la ingente cantidad de dinero y contribución a las marcas de compresas, tampones y otro tipo de cataplasmas que hayas podido adquirir en los diferentes centros comerciales y supermercados que cada vez más encontramos en nuestras ciudades, Me preguntaba el porqué de tu elección o tu orientación hacia la forma fálica que queda claramente representada en la figura del pino, que, bueno, aunque formando o animando a nuestra nostalgia, ¿no?, sobre aquel bonito ambientador de coche que ahora ha sido sustituido por múltiples enchufes y cositas de madera que lanzan aromas tropicales hindúes dentro de nuestro coche, evitando el olor del humo, pues en tu caso has decidido algo que, similar a un tampón, ya que tiene una parte de cuerda, pues al mismo tiempo simula una forma fálica. No es este una, no, no es esta una consulta sexológica. Como bien decía el compañero, tiene que ver más con una cosita mental que tienes tú ahí. Pero en el caso de que decidas todavía o quieras seguir optando por el ambientador de pino, lo que sí llamaría es un poco al cuidado y a la prevención de lo que puede ser un posible enganchamiento de los laterales del pino a los lados izquierdo y derecho del cuello del útero, ya que quizás la entrada del mismo pueda resultar fácil, pero en su salida puede quedar atrapado, como bien decía antes, en el cuello del útero, impidiendo, facilitando la total absorción, eso sí, pero impidiendo la salida del mismo. En ese sentido, y ya desde un punto de vista mucho sí, más... Sí, eso es lo que llamamos profesionalmente el síndrome del taladro. O del perrito enganchado. También. Por un tema de salud pública, lo que te recomendamos es que lo coloques o bien encima de la compresa o directamente en la braga, porque además recientemente la OCU ha sacado un estudio sobre las propiedades y, bueno, ha sacado un estudio comparando compresas con ambientadores y efectivamente, yo creo que has debido de leerlo porque si no, pues de ahí habrás sacado esa idea, efectivamente, tienen mayor capacidad de impregnación y el olor es mucho más duradero. Entonces, colócatela sobre la braga o la compresa y de esta manera conseguirás el efecto deseado, ya que la sangre al contacto con el ambientador esparcirá el olor de pino, el olor floral, pues a toda la gente de tu alrededor. Y de esta manera pues conseguirás una solución más adaptativa a tu problema y a tu entorno. Sí, yo solamente quería decir para terminar que otra solución posible es que te apliques una pinza de estas para tender la ropa en la nariz. Si esto estéticamente o te es molesto porque te puede causar daño en la nariz llevar esa pinza, pues por lo menos que el ambientador que uses, yo creo más indicado que fuese en vez de pino, fuese olor limón, que es más adecuado para el marisco en general y la almeja en concreto. Hombre, y teniendo en cuenta los altos niveles de polución que cada vez más hay en Madrid, también puedes colocarte sobre la nariz el ambientador de pino y de esta manera quedarás más resultona y conseguirás pues, que llegue a ti ese olor deseado. Sí, y un look festivo y carnavalesco durante todo el año. No sé si con esto conseguimos resolver tu pregunta. Pero de cualquier modo, gracias por tu consulta. Queridos radio oyentes, esperando con ilusión sus cartas. Volveremos a tener un encuentro con ustedes la semana que viene.